la gente, aquí tiene mi tarjeta, pastor. Apóstol de no sé cuánto. Los hay, hermano. Porque ¿sabe por qué digo que es un ataque de adentro? Porque ¿qué ha hecho Satanás con eso? Que uno no reconozca tampoco a los que son verdaderos. Porque Dios tiene ministerios, por supuesto, y tiene apóstoles, tiene profetas, tiene maestros, tiene evangelistas, tiene pastores. Pero hay tanto engaño y tanta mentira que uno mismo, yo mismo estoy viendo la tele y estoy colando todo. Y digo, ¿este de dónde será apóstol? Se autoungió él mismo. Y a veces uno no puede reconocer al que es verdadero, porque hay verdaderos, pues, hermano. Pero el ataque, como viene de adentro, y como lo que se ve más es lo malo, a uno lo hace dudar de todo de repente. Y ahí estamos divididos hasta decir basta. No se puede hacer un trabajo en una comuna con 3 o 4 congregaciones porque o es a la forma mía o no es. Y uno después dice, y después uno, sí, pues hermano, uno se pregunta tanta cosa y dice, ¿por qué la iglesia así? Entonces, hoy día estamos viviendo eso de adentro, esa guerra de guerrilla. Alguien dijo, no me acuerdo quién, pero lo saqué por ahí, lo escribo, lo digo literalmente. Muchas iglesias se han convertido en puntos de distribución de aspirinas religiosas. Es decir, la gente va a la iglesia por la misma razón que va a consejería. Que lo hagan sentirse mejor, pero no para ser mejor. Hoy día todo gira en torno al yo. Y esto ya lo hablamos, no tiene nada de malo. Yo sé que el Señor a nosotros nos va a dar todo lo que uno le pide, hermano, porque es promesa de Dios. Pero a veces, Señor, cuídame, levántame, ayúdame, guíame. Para ser más espiritual, cuida a mi familia. Familia es la primera institución que Dios creó. ¿Quién puede decir? Nadie puede decir nada. Pero mi familia. La de al lado, bueno, es otro cuento. Pero mi familia. Mis cosas. Y a veces, hermano, ¿y qué dijo el Señor? Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. Es cierto que el contexto, para no estar contradiciendo lo que yo mismo estoy diciendo, el contexto de eso se refiere a alimento, a techo y a vestido. ¿Ya? Porque está diciendo no va a tener necesidad de esto. Pero por extensión, uno lo puede hacer eso aplicable a todo. La cosa no parte por nosotros, parte por Dios. Y el Señor nos va a bendecir, sí. Pero en la medida también que nosotros bendigamos a otros. Entonces sigue desde adentro todo esto. Hoy día debemos recordar, hermanos, lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versos 6 al 15. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, Colosenses 2, 6 al 15, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él. ¿Ya? Colosenses, vivan en Él, igual que lo en el jardín, vamos reviviendo, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Todo. Todo en Cristo. Y en Él. Otra vez. En Él. Que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. ¿En quién? En Él. Porque tenemos mérito. ¿Porque somos más choros? ¿Porque somos más bonitos, más feos, más guatones, más altos? No, porque un día simplemente dijimos, no sabemos cómo hacer nada, Jesús toma el control de mi vida. Y mientras uno esté aferrado de Jesús, las cosas se van a cumplir, la palabra se va a cumplir. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo, o sea, al quitar el pecado de uno lo efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Dice la versión Reina Valera, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Cuando sufríamos con el osito, y que, ¿qué es lo que era eso? ¿Era un tigre? ¿Un puma? ¿Quién es un puma? Un puma. Un tigre. Un puma. ¿Ya? Y cuando el osito clama, clamar a Dios, y aparece detrás la mamá osa, paréntesis, colóquense casco, papá, porque era la mamá. ¿Quién defiende a los animalitos, chicos? La mamá. Recibo, Señor. Sí, porque no puedo poner a un lado, hermano. ¿Ya? Pero cuando clamó a Dios, sale. ¡Ah! Lo mismo con nosotros, hermano. Está a punto de comernos el puma. ¿Y creemos o no creemos? ¿O somos o no somos? Ahí no podemos hacer nada más, no tenemos nada más que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Gloria al Señor. Por eso, hermano, a veces cuando uno es puesto en una situación entre la espada y la pared, que no es el tema de los tres, sino que entre la espada y la pared, cuando uno está ahí no sabe qué hacer, cuando ya viene, a veces nosotros le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a nosotros. No, hermano, Dios permite, y no solo una vez, sino cuantas veces sea necesario hasta que aprendamos, cabezas duras nosotros, nos pone entre la espada y la pared para que no tengamos ninguna otra alternativa que clamar a Él. Porque cuando clamemos a Él, Él va a responder, y nos va a defender, y va a defender a su pueblo. Entonces ahí veíamos a ese pobrecito, y fue como un respiro, así como una... porque ya estaba con sangre, ya había sido herido. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos defiende, hermano. Dios defiende a su pueblo. Dios permite que uno pase por situaciones en las cuales no tiene ninguna alternativa uno para salir más que clamar a Dios. Y Dios va a responder. Dice acerca de este pasaje de cuando el Señor anula el acta de los decretos que había contra nosotros, despojó a las potestades, los exhibió públicamente. Yo varias veces le he dicho que muchas veces leo un comentario bíblico de un hermano que se llama William Barclay, y es un comentario acerca del Nuevo Testamento. Él hace un comentario acerca de este pasaje de que anuló la deuda que nos era adversa, o el acta de los decretos que había contra nosotros que no era contraria, y la quitó en medio clavándola en la cruz. Dice, hay dos palabras griegas sobre las que se construye toda esta ilustración. La primera palabra, la palabra que se usa para acta de los decretos o lista de cargos, después, como le digo, Marisol tiene esto escrito, así que se lo pueden pedir a la hermana Marisol, secretaría, la predicación escrita. Es hierógrafon, porque ninguno se les va a acordar de la palabra después, entonces. Pero esa palabra, acta de los decretos, es hierógrafon, que quiere decir literalmente autógrafo. ¿Ya? Autógrafo, por el al cual muchos viven y desviven y mueren por tener un autógrafo de X persona. Pero en el sentido técnico, que cualquier lector, dice este hermano, de entonces entendería, este término hierógrafon, acta de los decretos, quiere decir reconocimiento de deuda firmada por el deudor. Entonces, cuando Pablo está hablando y les habla a los que están escuchando esa palabra de Dios, él les dice, él anuló ese reconocimiento de deuda que usted mismo había firmado. Toda la gente lo entendía. Porque a nosotros el acta, al que no entiende, lo está llamando por teléfono el Señor para decirle, ¿entiendes o no? ¿Entiendes o no? Entonces, ¿qué pasa? Que los pecados del hombre, del ser humano, ya iban, era tal la lista, y la lista cada día más larga, que llega un punto en el cual, dice este hermano, que se podía decir que todos los hombres reconocían sus deudas o sus pecados. Más de una vez se presenta en el Antiguo Testamento a los israelitas escuchando y aceptando las leyes de Dios e invocando maldiciones sobre sus propias cabezas si dejaban de cumplirlas. Maldito soy o maldito de mí si no cumpliere tal cosa.